que estoy. Dime de qué tenemos que hablar. No entiendo tu actitud, ni mucho menos por qué me tienes que llamar. Lamento tanto si te diste cuenta, ahora que ya es muy tarde. Si no has notado, yo me he vuelto a enamorar. Ella llegó cuando estaba vacío, tú me dejaste solo. Por cierto, ¿qué pasó? ¿Con quién ocupaste mi lugar? Te supliqué que te quedaras conmigo. La vida ahora ha dado la vuelta y el destino todo te lo hace pagar. Y ahora otra ocupa tu lugar. Alguien bueno que me dio la mano, que me dijo basta, tú no tienes por qué llorar. Puede regresar así después de tanto tiempo, como si nada. Pero nada es lo que siento al verte. Te agradecería por favor que nunca más llamara. No quiero que ella sienta celos de algo que ya no tiene importancia. Y ahora otra ocupa tu lugar. Alguien bueno que me dio la mano, me dijo basta, tú no tienes por qué llorar. Que ahora otro ocupa tu lugar. Lástima de tanto amor que desperdicié pensando en ti. Tantas lágrimas que derramé y todo el tiempo que perdí por ti. Demostrando quién tiene el control del género romántico, desde Digital Records, que es calidad musical, Gino, el Sensei, y yo, Chelsea, mami. Que ahora otro ocupa tu lugar. Alguien bueno que me dio la mano, que me dijo basta, tú no tienes por qué llorar. Perdí.